los corrales de Algorta llegué con tropa una vez. Vamos chorreando se me abra, jopa, jopa, jopa, güey. A Bajaja y ya llegamos a Rosso. Y entra el mugir de la hacienda, la vida, y ya mi alma adentro a padecer. En los corrales de Algorta se me hace que alguna vez me esperarás, anducera, pero ya no he de volver. Por los caminos de tropa penando con rondas de niebla andaré. Por los caminos de tropa penando con rondas de niebla andaré. Poquito me ha dado el mundo, poquito le dejaré. Bajaja, pampa viejo, jopa, jopa, jopa, güey. Mi eterno grito tropero, mi poncho en el aire de un atardecer. Ya vamos tropeando la tropa, che, para el lado de los corrales de Algorta. Espero que no nos agarre la tormenta. Pues yo estoy escuchando, cachete. No te pierdas estos relatos de la noche de hoy, que están de amargar, Ha sido un par de semanas de checar, viste, con los viejos pobladores lugareños, a ver si podíamos tener alguna historia interesante. Pero a raíz de un plano, che, un plano que estuvimos mirando con Mila, Brum, Francisco y otro, que marca una fonda en 1890 sobre la vía del ferrocarril, che, dijimos, qué cosa rara esto, ¿no? En un plano que es de mensura, que es para delimitar los campos, para identificar los campos, marcan la presencia de una fonda. Claro, había fondas, sí, había en distintos lugares del territorio, ¿no, che? No es que fueran muchos, pero había lugares claves, cruces de caminos, yo qué sé, donde la gente pasaba, las diligencias o el tren, en este caso era el tren. Che, y empezamos a averiguar, dijimos, ¿dónde será esto? Porque no logramos identificar el lugar. Tuvimos 15 días hablando, hasta que apareció el Bosco, che, y le puso la tapa a la investigación con su colaborador Clementino, che. Y dice, esto es en Algorta, y el maestro Nelson. Dice, los tres dijeron, esto es en Algorta, sin duda. Y nosotros teníamos duda, viste, porque dijimos, en 1890, el ramal del tren a Fravento no existía. Pero resulta que no tuvimos en cuenta que el ramal Macondo-Paysandú sí existía y pasaba por Algorta. Y ahí estaba, che, la fonda. Voy gastando la vida en rastrear algo que no deja huellas. Pero tal vez, cuando este viento loco haya pasado, alguien grite en el aire polvoriento que ha encontrado la huella del rastreador. Empalme FM. No le digas a nadie cuánto te quiero. Yo he perdido en la huella mi corazón. Si llegas a encontrarlo, vivita, tráemelo. Desde lejos me vine pa' que me quieras. Huella, huella, huellita de mi tristeza. De lejos me vine, solo me voy, talareando una huella, vidita, te digo adiós. La huella del rastreador, che, o Siri. Che, Darwin, ¿vos estás escuchando? Está cantando un amigo tuyo. La huella del rastreador es el marco perfecto para entrar a escuchar los audios que hablan de una misteriosa fonda de 1890 sobre la vía del ferrocarril, che. El Bosco, el Nelson y Clementino dicen que eso es en Algorta. Yo tengo dos maneras de andar penando, tranco y tranco por lomas, sierras y llanos. Pa' seguir tu cariño soy rastreador, pa' cantarle a tu ausencia vidita trovero soy. No hay camino más duro que el del trovero, ni habrá huellas más firmes. Por eso mismo, desde lejos me vine, solo me voy, talareando una huella vidita, te digo adiós. Che, estará escuchando el viejo Araújo ahí en Melo, ahí al lado del Camino Real, y Brum allá arriba en Estación Itapeví, no sé si fue ahora para el lado de ahí de las tierras del Jockey, ¿cómo es? Irineo Leguizamo, no sé, anda como maleta de loco para todos lados, nunca sabemos dónde está. ¿Estarán escuchando, che? Y la gente de Algorta, que tenemos unos oyentes, estén atentos, vamos a ir actualizando la información, che. Hoy es 17 de febrero de 2026, claro, la huella del rastreador le puso el marco perfecto a este programa, aunque tenemos otros audios ahí, más de amargar. Pero arrancamos por acá porque eso fue, hoy estuvieron hablando desde la mañana a la noche varios investigadores. Incluso recuperamos dos que teníamos perdido, viste, uno blanco y uno colorado. Y también hablamos con otro investigador de acá de la zona, apellido Silveira, que capaz está escuchando también, que nos contó unas anécdotas bien interesantes, que después vamos a repetir nosotros como loro. Rastreando, che. Rastreador de tu huella, vengo de lejos. No le digas a nadie cuánto te quiero. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo le va? Bueno, por aquí le cuento que llovió, paró, abrió sol, volvió a llover. Ahora hay sol y está bravo, está como en 30 grados, 32 grados la temperatura. Qué día bien jodido hoy. Voy gastando la vida en rastrear algo que no deja huellas. Pero tal vez, cuando este viento loco haya pasado, alguien grite en el aire polvoriento, encontrado la huella del rastreador. No le digas. Si ahí en Arroyo Negro, toda esa zona, Borges compró la estancia, las Mercedes era de Borges antes. Arroyo Negro y Orgoroso. Y Borges aparentemente le compró a Justo José de Urquiza, ¿no? Una caña de bambú, un perro lanudo, un tarrito con lombrices. Para todos aquellos que decían que el gobierno no hace obra, ahí tiene carpeta asfáltica y, ¿qué más decía? En la ruta 90. Para aquellos que no son uruguayos, es la que conecta Macondo con Paysandú. Dicen que es la 90. Y va a quedar como nueva, dice, carpeta asfáltica. Un gobierno en obras trabajando para ustedes, y el eslogan. No habrá. El misterio es de Batistín, noche, donde descansan sus restos. Que era alambrador del tren Mil, la noche. Este dato es poderoso, noche. Hay que encontrar alguna documentación para agregarlo a la gran lista de trabajadores del tren. Y hay que agregar ahí a los Correa en el Gorta, que es una historia casi sin tocar, no he podido hallar nada. Lo que tengo son cuentos nomás, documentos casi nada. De ahí, por ahí pasaron mi padre, mis tíos, varios de mis tíos, mi abuelo, mi abuela. Clementino descubrió un documento recientemente que la señala a la abuela Ferreira, Josefa, Josefina, en Algorta. Fue un impresionante documento. Pero estamos en agua de borraja, no hemos avanzado nada, muy poco y nada. En el cementerio de Algorta encontré a Eutimio, un viejo valor de los Correa, el mayor, decía papá que era. Eso fue un shock también, ¿no? Así como estamos encontrando los Correa que ni llegamos a conocer personalmente, se están yendo otros Correa, te aviso, según el informe de Clementino Rivas. Sí, el Pico Alto ahí en Algorta, que sí, si más o menos conoces el terreno, te das cuenta que es un pico alto, una cresta topográfica. Al norte nace el Ñacurutú. El otro día estuvimos, mirá, ahí en lo de Cáceres, que vive del otro lado de la vía él. Y es Río Negro, ¿viste? Es una cosa que me llama poderosamente la atención. El tipo está del otro lado de la vía y de la calle y dice que es Río Negro. Capaz está confundido él. Y él tiene unas vacas ahí en esos campos forestales y estuvimos mirando ahí para abajo. Yo fui con Gasparín por una jubilación y hablamos con él, con la gente de Cáceres Vili. Esa gente tiene alguna información porque le interesa la historia del pueblo. Che, te decía, al norte nace Ñacurutú, en Algorta, al suroeste nace el Arroyo Negro, un poco más abajo, y bueno, y para el este sur, rumbo a Paso La Cruz, nace el Esteban Chico en Algorta mismo y el Don Esteban Grande un poquito más adelante, viniendo por el camino de arriba. No te olvides que mucho antes del ferrocarril estuvo el camino departamental, ¿no? Calculale vos, si los Pandules, si los Vidal tenían pulpería ahí en Capilla Vieja, ¿por qué no haber una fonda en Algorta? Mi bisabuelo, don Pablo Manuel de León, o Manuel Pablo de León, tuvo todos sus hijos de 1880 y pico, ahí en Palmar Chico, que es de Algorta para abajo un poquito. Ya entraba en Río Negro. Así que mucha gente había en la vuelta. Los de León nomás eran un familión de... impresionante, de León López, ¿tá? Yo tengo la teoría que todos esos López de Algorta son parientes de nosotros también. Así que sin duda que la fonda, pero como que me llamo Juan, la fonda es en Algorta, sí. Mirá vos, qué buena introducción hizo, viste, el investigador que estaba perdido. Lo cruzamos de casualidad en la calle, iba con un maletín lleno de plata, ¿viste? Eran herramientas lo que llevaba. La verdad que no vi bien, pero parecía plata. Y le digo, ¿no vas a hacer algún aporte para Radio El Empalme? Dice, ¿cuál es el tema que están tratando? Le digo, estamos tratando de averiguar hace 15 días de una fonda que encontramos en un plano. Y está Midland, está Francisco, y está Brum, y otro tratando de saber dónde es. Y el tipo agarró el plano y enseguida dijo, esto es Algorta, che. Y le puso la tapa a la investigación, ¿viste? No le puso la tapa, pero bueno, le dio seguridad, ¿no, che? En colaboración con su socio, que es Clementino, ¿no, che? Uno blanco y otro colorado. Impresionante. Y volvemos a hablar de Algorta y volvemos a escuchar a Osiris, che. ¿Te acordás que hablamos varias veces de Algorta? En una se habían trenzado también Borges y Bosco sobre el Rincón de los Gauchos, ¿te acordás? Que ese programa está muy bueno, un día lo vamos a traer de vuelta para acá, para escucharlo de nuevo, como desde el 2020 creo que es ese. Pero ahora el tema es en la zona de Algorta, che, que incluso otra vez habíamos hablado porque hay unos libros que escribió un Piñera, Ramón Piñera, de los varios Ramón que hay. que vivió ahí, hijo creo que del, de un juez de paz, si no me equivoco, que vive en Alemania ahora, el autor de los libros, el Coco nos prestó los libros, y él hablaba de todas estas familias que mencionan algunos en los audios acá. Pero no, no sé si dijo algo de la famosa fonda. Lo que hablaba el amigo Piñera era de su infancia, de la niñez de Gurí Pescador. Una caña de bambú. De Gurí Pescador. Una caña de bambú, un perro lanudo, un tarrito con lombrices, y entre los verdes juncos, las mojarras. Aún veo aquella tararira, lujosa como la vaina de un cuchillo de plata, tan parecida al sueño de un gurí pescador. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta el bagre canto en la taipa de un azude. Yo vi un gurí pescador que confundiendo a las piabas les cantaba esta canción. Tararira, tararira, qué arisca y sabia que estás, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, pica, pica. No, el ramal pasó los toros que viene de Merino, Piñera, Guichón, Algorta, Pandulo, Grosos Piedras, Porvenir, Paysandú. Ese es 1890. Y el ramal Yun, que es el desvío de Algorta para Fray Beto, es de 1910. Ya es unos 20 años después lo hicieron eso. Sí, el pico alto ahí en Algorta, que sí, si más o menos conoces el terreno, te das cuenta que es un pico alto, una cresta topográfica. Al norte nace el Ñacurutú. El otro día estuvimos, mirá, ahí en lo de Cáceres, que vive del otro lado de la vía él. Bueno, gracias por esos envíos. Estuve escuchando los audios y el mapa sí los abrí, pero los vi por arriba. Básicamente de los mapas me pasaste el mismo enfocado en varios cuadrantes del mapa, vamos a decir. Sí, lo de Algorta va siendo todavía bastante un misterio, ¿no? De por qué se acercaron nuestros ancestros y nuestros casi que congeneracionales, porque de esos tíos tuyos, algún primo capaz tuyo que vivió ahí en Algorta o hasta vive ahora. Me hizo pensar, la referencia de Bosco a Palmar Chico, si no me equivoco, porque me volvió a la cabeza el recuerdo de que en algún documento de nacimiento de hermanos de mi abuelo dice que nuestra antepasada Vicencia Teixeira Núñez o Techera, Techeira, madre de Josefina Ferreira de Correa, habría fallecido en el Palmar. que después te acordás que yo encontré la partida en Salto, en realidad en Valentín. Pero por ahí puede ser que el palmar al que se refieren es una zona ahí cercana al Gorta, que ya en algún momento habíamos visto la batalla de Palmar, no sé qué, si fue ahí cerca de Guichón también. Pero a veces el Palmar, a la larga, capaz que es un paraje, son parajes en todo el país similares a lo que es un sauce. Che, ahí en las fondas Algorta, porque Algorta, el Ñacultú Grande, nace pasando la vía ahí actualmente a la mitad de Algorta, ahí unos metros para abajo ya nace el Ñacultú. Así que en el camino por arriba departamental, antes de Algorta ya existía una fonda. Esa fonda es, para mí, es en Algorta. No te olvides que ahí estaban, como dice, por ahí dicen, estaban los caminos reales, y a su vez la importancia que después tuvo la estación Algorta. Y esa zona era una zona de muchos asistencia, ¿no? Y pienso que por algo se formó ese pueblo, el pueblo Algorta, antes. Antes tiene que haber habido un caserío, y por algo después fue un lugar importante de los campamentos de los ejércitos, ¿no? Porque vos mirá en el libro de la campaña militar del ejército uruguayo del norte, y te habla mucho de los campamentos ahí, en esa zona. Incluso en 1904, ese lugar estuvo muy custodiado, ¿no? Por el tema del ferrocarril, ¿no? Y esto ya, pienso que justamente esa fonda es ahí en Algorta. Y bueno, viste que la memoria oral sirve para, como referencia, como vía de investigación, como pista. Pero indudablemente que a veces la memoria oral hay que cotejarla con algún otro tipo de datos, ¿no? Si no, queda, como decís vos, en el mero folclore. Y una cosa es el folclore, una cosa es la cultura y otra cosa es la ciencia, ¿no? Más allá de que la ciencia forma parte de alguna manera de la cultura. Che, bárbaro, no, yo ahora, cuando me reinicie por los Paysandú en el año lectivo, quiera Dios que todo ande bien, voy a volver a los registros de los mormachos, voy a intentar volver, para buscar, bueno, Apolinario siempre está en el norte, pero también ahora se me encendió la lamparita de que Julia López, nuestra bisabuela, la mujer del viejo de León que vino allá de supuestamente de Míguez o de Pando, por allá, habría fallecido ahí en la quinta seccional de Algorta, Palmar Chico. Quinta seccional que ya de los primeros tiempos era la quinta seccional y tengo entendido que sigue siéndolo. A ver si aparece Julia López fallecida. ¿Ah? Supuestamente falleció para el 900. Así que es muy probable que esté inscripta. Esa partida no la hemos rastreado. Ojalá. Ahí está el intercambio que hicieron, viste, los investigadores de Radio Le Palme, Che Cachete. ¿Vos estás escuchando, Sarí, también? ¿Estás guardando vos la información? Después vamos a ir a buscar oro a raíz de lo que dicen estos locos ahí, los datos que tienen. No, están buscando gente, los locos. Personas están buscando. La historia de las personas, que es algo más valioso que el oro, ¿no, che? En esa zona de los corrales de Algorta, y por eso estamos escuchando Osiris, que lo había sugerido en el 2020 con esta historia, el Darwin. ¡Qué increíble! El Darwin estará escuchando, che. Y el tocayo, Si no están escuchando, ojalá que les podamos pasar esta grabación y que les haga provecho, che. Y que si la gente del kiosco El Mástil está escuchando, tenga motivo de conversación para el próximo sábado cuando se hagan los chorizos. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Viste qué buenos materiales están apareciendo con el auspicio del kiosco El Mástil de Sarís, la guía correta del amigo Brun de la estación Itapeví y la colaboración de todos los de todos los demás, Cachete y la gente. Estas cosas son posibles gracias al auspicio, pero si no, no se puede investigar. Si no, como mierda echás nafta para ir hasta el Gorta, como cerca, ¿no? Acordate que la otra vez fuimos a... ¿Cómo es, Nacho, vos que estás escuchando, que te veo acá también en el Dashboard, donde nos sugeriste vos con el Michael? Era ya en el Don Esteban, un paso más raro que no hemos terminado de descubrir. Hace como 15 días vimos que se llama Paso Leandro Gómez, lo que causó enorme impacto también, ¿no? Porque ¿cuándo escucharon ustedes hablar de un paso Leandro Gómez sobre el Don Esteban? Nunca, ¿verdad? Bueno, esto es exclusivo de estos investigadores. Lo vamos a publicar con algún detalle más cuando avancemos. Sobre el Don Esteban. Y estamos ahora en esa zona, ¿viste? Que dijo el Bosco. Que ahí atrás de Algorta nace, dijo el otro arroyo. ¿Cómo es que dijo el grande y el chico? Ya me voy a acordar, se me pispió. Seguimos escuchando. Y en muchos lugares no hay que olvidar que la vía era el límite departamental. Uno de los casos era el Gorta y creo que en otro lugar también es Merino. De un lado de la vía es Paysandú y el otro lado es Río Negro. La escuela de Merinos y el juzgado que había en Merino, sé que estaba en Río Negro. Buen día. De tanto andar por las estaciones y estar y conversar con los jefes de las estaciones, que el jefe de la estación era un tipo que estaba el juez, el comisario, el cura, en todos lados era así. Y no era por importancia, sino porque conocían y tenían que conocer porque eran los clientes, la gente, ¿no? Eran los clientes los que recibían la carga grande, la carga chica, la hacienda y los que viajaban. Pero yo me acuerdo de un muchacho que no era muy, tenía mi edad o menos, Caro de apellido, jefe de Chamberlain, y el tipo, no sé por qué, capaz que por los abuelos o por algo, tenía una memoria increíble y te iba diciendo de las casas viejas que estaban al costado de la vía, ya sea para el lado de Rivera o para el lado del litoral, y la tenía, claro, y era un fonda. Pero nada que ver con el ferrocarril, hablando de fonda de las diligencias. Las diligencias, los que viajaban de 14, 15 horas a bajarse, a bañarse, comer y dormir y salir de vuelta. Y así estaban esas construcciones que se ven al costado de la ruta, del camino, casas grandes, patio con aljibe, cocinas grandes y dormitorios, y un como corrales para los caballos y todo eso. Si Midland y dos o tres investigadores más llevan tu teoría habrías puesto la tapa a la olla entonces. Entonces sería el Gorta, y publicamos esta noche con los aportes de todo. Hace 5 días que están debatiendo y no sabían dónde era la fonda, yo tampoco. Vos le pondrías la tapa, porque nada menos tenés en cuenta que era el ferrocarril Guichón Paysandú, pasaba por el Gorta. ¿Qué es lo parió? Y el colaborador ese que tiene como 400 lanares no le va a pagar el asado. No. Últimamente, últimos meses, el lanar se movió, ¿no? Está valiendo bastante bien. La lana tuvo buen precio esta última zafra. O sea que vamos a tratar de progresar de a poquito. No, no podemos matar ni un bicho. No, no, no, no. Menos si es para fiesta. Sí. Oh, no, no, no, no. Sí. Es bravísima ahí. Pero por ahí consigue, ¿no? La primer población o paraje en la zona fue Palmar Chico, quinta sección judicial de Río Negro, que está a unos 4 kilómetros al sur oeste del Gorta, donde vivió, bueno, tuvo la chácara el viejo Gasparín, después tuvo Cosme Maliú ahí. Esa es la primer zona, según mapas del ministerio, que aparece como, no una zona poblada, pero sí, no un centro poblado, pero un lugar donde pernotaba mucha gente, vivían con chacras. Entre ellos, mi bisabuelo de León, por lo menos, de 1860 y 70, 80, 80 y pico, antes del pueblo, ¿no? Y bueno, el doctor que estuvo mucho tiempo, pero muchísimo tiempo ahí, entre por lo menos del 20 al 60, ponele, más o menos por algunas referencias familiares que tengo, es el doctor Calcaño o Calcagno, que atendió, por ejemplo, allá por el 30 y pico, 40, a mi abuelo, que tuvo un golpe con un caballo y lo atendió, que estuvo nocado prácticamente en Ñacurutú, algo así como 30 días, y asistió al parto de mis hermanas, en alguna ocasión, de otros familiares que viven en Algorta, como los Azurica, eso. O sea que el médico por excelencia, y seguramente el primer médico, fue el doctor Calcaño. Habría que checar un poquito con algún memorioso del pueblo, entre qué años estuvo y cuál fue su procedencia, pero era Pasos en Guichón y Calcaño en Algorta. Incluso atendía acá también, ¿no? Es decir, él se movía por una vastísima zona, Guayabo, Ñacurtú, Pandule, Orgoroso, Algorta. Toda esa zona él la cubrió en su momento. Y en esa fonda se comería algún ensopado de charque, che, porque viste que no había mucho más cosas, frigorífico ni ahí. Che, no, Batistín falleció en el... Está documentado eso. Falleció en el hospital Escuela de Rectorado. Sí, con respecto al material que usted está haciendo, está bien, sí. Y como usted dice que yo digo que se junte, sí, está seguro. Pero hoy en día Comisión del Patrimonio no existe, ¿no? La juventud no le importa nada. A nadie le importa nada. Es bravísima. No sé, no conozco a nadie aquí en la vuelta, ahí en Salto. Solo hay un hombre brochado que más o menos hace algo, pero para conservar el patrimonio y eso. Y hace acopio como hace usted, y saca fotos y escribe algo, sí. Después muy poco, ¿no? Muy poco. Y lo que usted hace en guardar los discos, sí, alguien los va a tomar dentro de unos años, si la tecnología sigue más o menos así, ¿no? Y no capaz ni sirvan para leer con la nueva tecnología eso. Va a quedar más o menos como esta gente que escarba las tumbas y las pirámides, ¿no? Que van con retroexcavadoras escarbando para abajo y resulta que hay siglos y siglos y siglos de población para atrás, pero no sé cuántos miles de años para atrás y había tecnología más avanzada que ahora, ¿no? Están escritos en la piedra y están tratando de descifrar. Lo suyo va a ser medio igual, ¿no? Tratando de descifrar lo que dejó. Como este brasilero que está ahí también, creo que es un grupo de 4 o 5 personas que descubrieron un puma punco, ¿no? Resulta que es tan igual o mejor que las que están en Egipto. La tecnología y el avance que había en aquellos años, pero están hablando de 40.000 años, 50.000 años para atrás, ya andaba gente inteligente acá arriba. O sea que nos mintieron eso de los dinosaurios, ¿no? Pero igual, hay quien se va a interesar por ese material. Sí, yo, haciendo un recuento de mirando las casas antiguas, que son las casas bellas, altas esas, altas, piso de madera, ventanas con reja, todo eso, bueno, frente a la estación, está. Pero agarrando el camino, que sería el camino ese que iba antes de la vía, rumbo al lado de Paysandú, como quien dice, pero del lado del pueblo, hay una casa, sí, antigua, que da los fondos para la vía. Casa antigua, es que ahora hay un ruso que tenía carpintería, arreglaba un tractor y molino y todo eso. Pero esa casa tiene una pinta de haber sido algo como tipo fonda o algo. Impresionante como la gente va investigando en esta zona gracias a Radio El Empalme, amigo Brum. ¿Se acuerda que yo le mandé acá hace como 15 días, capaz, un poco menos, una fonda que apareció en un mapa, en un plano del ferrocarril? No pudimos ubicarla dónde era, y eso que vivimos acá en la zona, pero son cientos y pico de años de distancia, ¿no? Buscaba, preguntando, y teníamos dos investigadores retirados, que son primos míos los dos casualmente, uno blanco y uno colorado. Y le fuimos preguntando, y los tipos se entusiasmaron y volvieron al ruedo, y se trenzaron y descubrieron en 24 horas dónde era la fonda y hasta lo que se comía en el 1890. ¿Qué le parece? Yo le mando una parte del debate porque es muy largo, no le voy a mandar todo porque se va a estar todo el día leyendo mensajes. Pero muy interesante cómo la radio también promueve la investigación. Eso no es poca cosa, ¿no? Muy interesante. Hasta lo que se comía están los locos averiguando en la fonda de Algorta. Ahí vivieron mis abuelos también. Padre y abuelo vivieron ahí. Bueno, usted sabe que mi computadora está lenta, ¿no? La que va arriba de los hombros. ¡Ah! Pero rebobinando. A ver, por parte, dijo el viejo aquel que destripaba, ¿no? Bueno, sus parientes volvieron al ruedo con tal de... Usted los juntó con tal de que descubrieran la historia de la vía de Paysandú a ¿cómo es? A Guichón. Pasaba por Algorta. Bueno, ahora los paladares de la fonda, ¿y cómo serían? No sé. Los pelajes de la tropa son de nostalgia. Ya no se ven novillos criollos y apenas si se mueve hacienda rumbo al sur. Pero esta canción, gato, nació hace muchos años entre la lenta polvareda de un camino de tropas